martes de gente que no sabe dormir. Mariana Komiserov ya sentada en los estudios de Balcarce 420. ¿Cómo estás? ¿Hace tanto que no nos vemos? Hace como 3 semanas que no nos encontramos. Yo tuve un septiembre agitado, ¿vos? Peor, creo, pero bueno, no sé si peor, qué sé yo. Viste que cada quien considera que su cruz es la más pesada, sí, y la verdad que cada cuerpo puede soportar una. Sí, más totalmente, no. Ni hablar. Están diseñadas las cruces a medida. A medida, tal cual. Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos, che. ¿Vos cómo dormiste? Dormí bien porque se me terminaron un par de situaciones estresantes. Como te decía, septiembre tuve algunas situaciones personales y de trabajo que me demandaron un montón de energía. Así que anoche dormí como creo que no había dormido en todo septiembre. Bueno. Y además fue cumpleaños de mi hijo en septiembre, así que seguro que alguna reverberancia de mi aniversario de madre debo haber tenido. ¿Cuánto cumplió? 23. ¡Wow! Un montón, es un tipo, es un chabón. Es un chabón. Sí, es un tipo grande. Sí. ¡Qué bárbaro! El mío cumple este jueves. Ah, mira. Cumple 9. ¿Y cómo te llega? ¿Cómo te pega eso? No, a mí yo... Yo debo ser muy egocéntrica porque siempre pienso de función no, mía. No, yo quiero ya que tenga 23. Claro. todas las temas tienen sus dificultades. Claro. No, viste, lo encuentro haciendo cagadas y yo le digo, ¿qué estás haciendo? Estupideces de un niño de 8 años. El Ay, mismo te responde no. Sigue haciendo la claro. estupidez. Sí, claro. Sí, pero bueno. Bueno, ¿qué va a ser? Hoy traje, hablando de hijos, una novela que vamos a conversar mañana en el Club de Lectura Mensual que tenemos en Tinta y Tiempo, Bracita de Fuego 7623, al que están invitados e invitadas. El Club de Lectura es un espacio gratuito que es a las 18 horas, que nos juntamos, elegimos una novela mensual y la leemos y luego conversamos en ese encuentro, ¿no? A veces entrevistamos a los autores y autoras y a veces, como en este caso, no, porque el autor está muerto, que es Jorge Barón... Besito al cielo. Sí, totalmente. Jorge Barón Visa, El desierto y su semilla. Bueno, ya hablábamos de los hijos, ¿no? Jorge Barón Visa es, como dijo Vera Fowell cuando murió su padre, Roberto Fowell. ¿Roberto? Sí. Sí, tuve un blanco, como me confundí el nombre del autor. El gran autor, además es uno de mis autores preferidos. Rodolfo. Bueno, a mí me interpela muchísimo. Ay, me encanta, a mí. Pero bueno, ella cuando muere su padre escribe una gran carta que se las recomiendo, que está en página 12. Hay dos, una en el momento de la muerte de Fowell y la otra carta es cuando se cumple un año. Y ella cuando va a vaciar la casa de su padre dice que ella es una pobre hija de, ¿no? Hay que ser hija de Fowell. Bueno, en el caso de Barón Visa, es un pobre hijo de Barón Visa padre, escritor también, radical, militante, y una... Y de Clotilde, que es una... Fue hija de Clotilde Sabatini. Que fue, este Jorge es hijo de Raúl. Sí. Entonces es nieto de Wilfrid Barón, que es el fundador de exactamente, Colonia Barón. Exactamente. Ahí hicimos la genealogía en sí, un ratito. Sí. Bueno, esta es una familia patricia, claro. Como ya bien lo anticipabas, y muy trágica, ¿no? El padre, Barón Visa, fue escritor, fue muy revolucionario para la época, a principios de 1900, y muy putañero, muy fiestero, y hacía cosas muy controversiales como juntarse con la clase alta y los lumpenes artistas, y los juntaba, ¿no? Uh-huh. En los mismos eventos, y le gustaba esa provocación. Tim Insaurralde. Sí, sí, totalmente. Olvidemos eso, por favor. Fijamos demencia. Sí. Bueno, evidentemente los hombres no han cambiado mucho a lo largo de la historia. Las mujeres sí, pero los hombres no. Bueno, muchachos, pónganse al día. Clotilde fue una militante feminista y que de la cual Barón Visa padre se enamora, y cuando se separan, en la conciliación, 30 años duró ese divorcio, en la conciliación, él sirve whisky a todos los abogados y a él mismo y a su hijo que estaba presente, y a su ex esposa le tira un vaso de ácido en la cara. Eso es lo que pasó en la vida real, y lo que recupera Jorge Barón Visa a partir de esa anécdota, entre comillas, escribe esta novela terrible, que es una de mis 5 novelas preferidas. Y comienza así. En los momentos que siguieron a la agresión, Eligia estaba todavía rosada y simétrica, pero minuto a minuto se le encresparon las líneas de los músculos de su cara, bastante suaves hasta ese día, a pesar de sus 47 años y de una respingada cirugía estética juvenil que le había cortado la nariz. Aquel recortecito voluntario que durante 3 décadas confirió a su testarudez un aire impostado de audacia se fue convirtiendo en símbolo de resistencia a las grandes transformaciones que estaba operando el ácido. Los labios, las arrugas de los ojos y el perfil de las mejillas iban transformándose en una cadencia antifuncional. Una curva aparecía en un lugar que nunca había tenido curvas y se correspondía con la desaparición de una línea que hasta entonces había existido como trazo inconfundible de su identidad. Bueno, esta manera de... Él fue académico y daba clases de arte moderno en la Universidad Nacional de Córdoba y me parece como que esa descripción un poco alejada, ¿no? De distancia, pareciese que está describiendo una obra plástica, ¿no? Uh-huh. No sé qué te parece a vos. Uh-huh. Y bueno, toda la novela es así. Para mí es una... Bueno, ni hablar que es una novela autobiográfica, pero... se critica tanto la literatura del yo, ¿no? Como si pudiese existir otra cosa. Lo que dice Barón Visa al respecto es la novela es obviamente autobiográfica, pero no es confesional, ¿no? Por esta distancia que él pone estética casi con la descomposición primero del rostro de su madre, de la cara de su madre. Fogel no me dejaría decir rostro. y luego la recomposición, ¿no? Porque lo que cuenta el libro es como él la acompaña a Europa a reconstruir su cara, que es un horror el proceso. Primero le hacen una cirugía muy importante, pero después esa cirugía necesita retoques, ¿no? Y lo que es interesante para mí en esta novela es que el trabajo de cuidado lo hace Mario, que es el alter ego de Jorge Barón Visa, y es el que va a acompañar a su madre dejando absolutamente su vida de lado para eso. Su padre es muy interesante la vida real, entre comillas, ¿no? de los personajes, porque luego de que el padre le tira ácido a su madre se suicida con un 38 en la boca, con una bala de 38 en la boca, y es toda una familia de suicidas, ¿no? Es bueno, en Córdoba existe un monolito que el padre, Jorge Barón Visa, le hace a su primera mujer, que murió de maneras muy extrañas también, probablemente haya sido un femicidio, que en esa época no se nombraban como tal, y por supuesto las muertes de las mujeres eran menos importantes que en esta época. Pero bueno, que tampoco son muy importantes porque se siguen. Es verdad, bueno, pero por lo menos las nombramos, sí, ¿no? Por lo menos los términos que corresponden. Bueno, y otra cosa que quiero decir, y con esto creo que ya está, es que este libro de... Bueno, Jorge Barón Visa también es un suicida y es como una especie de escritor maldito, ¿no? Como su padre. Como que también hay algo de querer huir a ese desierto que después, bueno, es semilla, ¿no? No, el fruto no cae muy lejos del árbol. Y quería decir que Jorge Barón Visa escribe lo que probablemente sea una de las mejores novelas argentinas contemporáneas y nadie le da bola y se la autopublica, y como era hijo de millonarios en el imaginario estaba como que bueno, que tenía plata, y en realidad él muere muy pobre y con una en el 2001 se suicida justo antes de la crisis en septiembre, bueno, con una vida muy muy de mucha carencia y de, bueno, emocional y económica, y él se autopublica esta novela. Entonces también eso nos invita a pensar en el ambiente editorial cuando pensamos que autopublicarse un texto es un ejercicio banal, ¿no? O menor. Digo, como que ninguna editorial la quiso, entonces es mala. Exactamente. Esta es una novela que ninguna editorial la quiso y es una de las mejores novelas argentinas. Así que bueno, les invito a leerla. Si no la leyeron, pueden venir igual al encuentro de mañana a las 18 horas. Y bueno, si... Bueno, con La Conjura de los Necios no pasa algo parecido. Sí, totalmente. Sí, la madre... La madre la termina publicando. Sí, la termina publicando y... Y era muy joven el autor también, ¿no? Porque Jorge Barón Vice tenía un recorrido periodístico por ahí más amplio y además había sido escritor fantasma, con todo lo que eso implica, ¿no? Claro. O sea, que él había sido publicado, pero con otros nombres también, ¿no? Hay algo ahí en esa familia. Quisiera entrevistar alguna vez a un escritor fantasma, a ver qué se siente. Te paso algún dato, entonces. Sí, o lo llamamos un día en la columna y estaría charlamos. Bueno. Sí, dale, ¿no? Dale. ¿Qué se siente ser otros y otras? Sí, lo que nos... Sí, ¿puede no sé un varón escribir como una mujer? También, digo. Yo creo que sí. Sí, claro. Sí, sí. Si se atiende el hecho ficcional, yo no tengo duda. Sí, lo importante es construir un verosímil, sí. Claro, un narrador que sea lo suficientemente verosímil para que el lector entre en ese pacto con el libro, ¿no? Claro, con pero además tener el estilo del escritor que firma o la escritora que firma. Exactamente. Para mí un gran libro, y acá nos vamos por las ramas, sí, escrito por un ghostwriter, es el de Moria Kazan. Ajá. No me acuerdo ahora el nombre. Es un gran libro. Una suerte de autobiografía. Sí, es una autobiografía y está muy bien escrito y recupera eso que vos decís, mucho la voz de Moria. O sea, es un libro que... perfectamente podría haber sido escrito por ella, ¿no? Claro. O sea, no porque ella no lo pueda escribir, seguramente sí puede, pero es un libro que se escribió por un ghostwriter, está clarísimo. Me encantaría saber quién es, pero bueno, no lo sabemos. Claro. Así que, bueno, eso, hoy empezamos con la última parte de los talleres de escritura de los martes presencial a las 18 horas. Se pueden acercar también a la librería. Quedan 8 encuentros que lo armamos con un seminario... particular, y a partir del sábado voy a dar un seminario de 4 encuentros en el Museo Provincial de Arte de La Pampa. Ese está agotado. Está agotado, sí. Ese está agotado. Sí, sí, estoy muy contenta, así que espero verles en cualquiera de los espacios. Bueno, vos sabés que en la Feria del Libro, ya que ustedes también van a estar. Sí, vamos a estar el fin de semana. ¿Dónde tienen el stand asignado? Abajo en la entrada, en el predio afuera. Ah, bien. Sí. Bien, porque sabes que ayer estaba leyendo el programa de la Feria del Libro y va a estar una influencer, ahora no me acuerdo el nombre. Sí. Que Bota, puede ser el apellido, bueno, no importa, después me fijo bien el nombre y anunciamos bien el programa. Que iba a dar un taller sobre cómo crear un club de lectura. Ajá. ¿No? Y yo decía, bueno, acá tenemos un club de lectura, que es el de Tinta y Tiempo, y después, bueno, vamos a ver las pautas que da esa influencia y después las comparamos con vos. Bueno, dale, me gusta. Sí, igual yo creo que es muy fácil hacer un club de lectura. Yo también creo la verdad que no tiene mucha ciencia. La gente tiene ganas de leer siempre, en cualquier contexto, y la verdad que incluso con la crisis económica la gente sigue comprando libros, así que creo que es solo... juntarse con gente que tenga ganas de leer y después de solemnizar la literatura, en mi caso y con mis propuestas, es muy importante. Claro. No pensar en la literatura y en los escritores como esos varones que terminan de escribir y se toman un vaso de whisky y se fuman un habano, ¿no? No, nada que ver eso con la literatura. Ni con la lectura. Así que, igual sí, Cassiari dijo hace poco que tener 2 horas diarias para leer es un privilegio, ¿no? Es de ricos. Y yo creo un poco que sí. Yo creo un poco que sí, pero también es un acto revolucionario, podría ser. Sí. Robarle un rato de tu día a la producción intensiva y al capitalismo me parece que es bastante revolucionario. Sí, sí, aunque sea un ratito a la noche. Sí. Yo me propongo eso todas las noches, un rato, porque si no, todo el tiempo pienso que en los últimos 10 años me he vuelto más burra. Porque he trabajado tanto y he tenido tan poco tiempo de pensar. Antes yo iba mucho más al teatro, iba mucho más a las muestras, muestras de arte, que hay un montón para ver acá. Sí, hay un montón. Y ya no lo hago. Sí. De todas maneras, bueno, podríamos discutir esto en otro momento, pero estamos leyendo todo el tiempo, ¿no? Sí, con las redes sociales y con los WhatsApp. Pero, todos estamos leyendo todo el tiempo. Bueno, hay que ver si eso es de calidad o no, pero bueno, yo creo que hay literatura en todas partes. Sí. Bueno. Ahora estoy como que tengo muchas ganas de leer el último de Sosa Villada. Tesis de una domesticación. Sí, yo estoy muy ganas. Ansiosa con el de Gaby Cabezón Cámara, que lo anunciamos acá como una primicia a los niños del Naranjel. Uh-huh. Así que creo que salen estos días. Estamos ahí. Así que después los comentamos. Muy bien. Gracias, Mariana. Esto fue Gente que no sabe dormir. Gracias, Cintia, por el espacio.